hasta aquí llegó el vino. Voy a estar dando vueltas adentro de mi cabeza. No importa cómo diga las mismas palabras. Si es lo mismo, no importa si es lo mismo. quebró, algo que se quedó sin pies, algo que sabe a sal, algo que se hizo mal, algo que ciertamente ahora es normal. Y allí donde no está lo que solía estar, cuando todo empezó, algo que quedó, que sobrevivió, luego del dolor se hizo fuerte. Somos tú y yo en esta habitación. Puedes, si quieres, llamarlo amor, llamarlo amor, llamarlo canción, cuál es tu bandera, cuál es tu función. la República de Germania Oriental. Transmite en vivo Radio Pachone Internacional, afiliado a la radio, la radio. Buenas noches a todos y bienvenidos otra vez a una nueva emisión de Radio Pachone Internacional. Hoy con un nuevo formato muy interesante que vamos a estar evolucionando, ¿cierto? Sí, nosotros evolucionamos. Nosotros evolucionamos o involucionamos, alguna de las dos. Y pues, un nuevo formato en el que les tenemos música en vivo para todos ustedes este domingo, esta tarde de domingo. Entonces, pues, ¿a quién vamos a tener aquí? Sí, bueno. Quería decir que además que pasamos a un nuevo formato, cambiamos de los jueves a los domingos y estamos probando a ver cómo le va a la gente en la tarde de los domingos. Tenemos dos invitados hoy, muy, muy importantes y muy queridos por la casa de Radio Pachone, Oscar Mora el Sueste y Andrés Correa. Andrés Correa. Un aplauso. Y además tenemos invitados también de público. Sí. Que pues si pueden escuchar los aplausos del público. Ellos. Vamos. Ellos realmente son la base de toda esta emisión. El alma. Además de nosotros Gabriel. Decimos siempre que es el mejor programa, pero este es definitivamente el mejor programa que vamos a tener o que hemos tenido hasta ahora. Vamos a tener mucha música y vamos a entrevistarlos a los dos. Nos van a hablar como de la carrera, de la música que tienen, de los discos y de las cosas que vienen después. Y además tenemos un concierto sorpresa. Andrés y Oscar acaban... Pues Andrés acaba de presentar su nuevo EP que se llama Un Lugar y es un disco súper bonito que es la antesala pues de un próximo disco que saldrá el próximo año, ¿no, Andrés? Sí. Es una respuesta de sí que hizo Andrés con la cabeza. Y Oscar está presentando sus nuevas canciones. Oscar no toca en vivo hace unos 4 meses por ahí que tocó en el FISIP, ¿no? FISIP, en la Biblioteca Nacional, un concierto. Y como un nuevo formato, ¿no, Oscar? Sí, pues el Sueste siempre ha tenido como esa característica de moverse mucho en cuestión de formato. Y estaba bien cómodo el asunto ahí con el nuevo. Sí, está haciendo un proceso bonito. Bueno, y hoy el formato que vamos a tener es realmente estos dos chicos con sus guitarras y vamos a tener sorpresas, a veces va a ser uno solo, a veces los dos. Y también tenemos un reencuentro sorpresa que viene. Entonces, no sé, Oscar, si nos quieres, pues no sé, entrar con una canción, una de bienvenida. Hoy voy a tocar canciones nuevas que ya no son tan nuevas, en realidad. Me sabe soledad, me sabe Oscar, muchas gracias acá por el concierto para Radio Pachoni, por aceptar la invitación. A ustedes por la invitación. Te queríamos preguntar, ¿cómo se llama esta canción y de qué disco es o para qué disco va? Esta canción se llama Antiporro. Es una canción que ya lleva rato, pues yo creo que le ha tocado casi todo este año en todos los conciertos más o menos. No salió para el primer disco, aunque se compuso más o menos cuando estábamos grabando el primer disco. Está como ahí en las que ya están listas en la preproducción del siguiente. Esa es una de las que está por ahí. Tú tienes un primer disco que se llama Porroneo, ¿no? Sí. De que es del 2008. Porroneo es del... Sí, así. ¿2008? ¿2009? No, 2008. Y ahorita, pues nos puedes contar un poquito cómo... O sea, nos interesa saber cómo lo ves como parte de tu trayectoria. O sea, es el primero, así que sientes... Pues... Es curioso, ¿no? Yo tengo que reconocer que ese disco se demoró 7 años en salir, un poco por una cuestión ahí de yo no sé, a veces uno, a mí me pasa como músico, como artista, no sé, que a mí nunca me parece que las cosas están listas para ya arrancar, y gracias entre otras personas, Andrés y a Milton Piñeros, a mi esposa, bueno, en fin, como María Teresa, gente como que estaba ahí y bueno, como a ver, venga, ya, o sea, ya deje joder, tuvo 7 años con eso para darle vueltas y ya, sáquenlo. Eso fue como realmente la razón por la que ese primer disco, o gracias a ellos ese primer disco, pues como que cogió el impulso que le faltaba después de 7 años, realmente, sin exagerar, 7 años de darle vueltas a las canciones. Esas canciones se compusieron más o menos al mismo tiempo que las del primer disco de Andrés, que eso ya estamos hablando de historia patria. Pero has seguido componiendo, es decir, no es una cosa como de parar de producir, sino parar de publicar más bien. Sí, no, en ese sentido yo manejo la composición de canciones a un nivel más compulsivo, en realidad, eso nunca... Pues nunca deja de pasar. Puede que haya canciones que me gusten y que nunca las toque y que las archive o sencillamente que las olvide, pero todo el tiempo están como ahí, saliendo. Hablemos de Historia Patria, me gusta eso Patria. Para este año. Sí. Andrés, ¿y tú se conocen desde qué año por ahí? Desde la Historia Patria. 2002. Puedo contar una anécdota muy personal con Oscar. Oscar era mi profesor de música en el colegio. Sí. Me dio una clase y me echó de la clase. Entonces, nunca. No es cierto. Pero, hablando. Te cambió de español. Pero hablando de ese primer disco de hace 7 años, ¿qué tanto cambió el Porroneo de hace 7 años cuando quizás yo estaba en pañales, todas estas cosas que Andrés Correa decía? Al Porroneo que salió hace 2 años. No, cambió, digamos, bastante en la, por lo menos en lo que tuvo que ver con arreglos, ¿no? Como en la pintura, en los toques finales del disco. Las canciones como tal, a excepción de unas cuantas nuevas que se añadieron, por ejemplo, canciones como Bajo el Ala, canciones como Nube, canciones como Río, que estaban, ya existían en esa época, la canción en sí siguió exactamente igual, cambió el arreglo, cambió tal vez lo que le hicimos, como en qué instrumentos la grabamos y la forma. Probablemente en esos 8 años, tal vez lo que sí cambió mucho es que en esos 8 años, de hecho, yo aprendí más o menos a cantar, porque esa también es otra de las razones por las que no salió el disco al principio, porque yo realmente no sabía cantar. Entonces, como que mientras esos 8 años me sentí un poco cómodo conmigo mismo y arrancamos con eso. Pero no, la canción en realidad no, como tal no cambió mucho. Y con respecto al disco o lo que estás haciendo ahora, ¿hay alguna diferencia? ¿Hay una diferencia como de un disco a otro, de un trabajo a otro? Sí. ¿Tipo sí. de canciones? O? Bueno, no sé. Tal vez el tipo de canciones, no sé. A mí me parece... O sea, hablando desde esa historia patria, el primer disco a mí me gustaba, no me gustaba mi voz, pero me gustaba cómo quedó, como las cosas, las pistas, era muchísimo más electrónico que el disco que salió finalmente. Cuando salió este disco por Roneo, a mí me pareció que era excesivamente pop para mi gusto personal, pero bueno, se fue así finalmente. Con este tengo más o menos la misma sensación, está quedando todavía más pop que el Porroneo, pero pues también, o sea, no digamos que eso no es un necesariamente un problema, pues es como más bien como va saliendo el disco y pues ya. Queremos recordarle a todos los oyentes que estamos regalando dos discos de, pues estamos regalando discos del Sueste hoy, el Porroneo del que estamos hablando. Pablo les va a contar la dinámica por el Twitter. Y bueno, Andrés, usted, como historia patria otra vez, ¿cómo ve el asunto? Cuando estaba Oscar grabando su primer disco hace 8 años, usted estaba grabando también el Prueba y Error, o el Utópico. El Utópico. El Utópico. Y es muy loco porque son dos caminos, digamos que se abrieron, pues muy diferente, pero de hecho Oscar ya venía tocando más rato que yo cuando yo lo conocí, porque cuando yo empecé a grabar el Utópico, yo nunca en mi vida había hecho absolutamente nada, nunca me había subido a un escenario. Sencillamente como que todo se fue dando para que yo grabara un disco, pero yo no tenía una banda, yo no sabía si era capaz de cantar o no delante de un público, Milton no sabía si era capaz de producir, pero pues tiene mucha fe en él, entonces siempre digamos que tenía esa fe. Y llegué y me encontré con Oscar, que claramente era un tipo que tenía las cosas más claras, que en esa época trabajábamos con Acid. Y en esa casa donde trabajamos había un montón de tambores y de gaitas y bueno, estaba ahí como pasando cosas súper interesantes. Y al igual que Oscar, yo sufro también de eso, de creer que las cosas no están listas, pero a mí no me importa. Entonces, yo voy sacando y pues de verdad, a veces no está la mezcla, a veces no está la voz, pero yo necesito como ir vomitando y sacando discos. Pero entonces digamos que Oscar, un tipo que tiene más canciones que yo, pero pues sencillamente son dos caminos en que se ha publicado diferente, pero pues llevamos, pues Oscar lleva sin contar Navarra, reggae, bueno, más historia patria. Sí, es chistoso porque cuando estábamos pensando en invitarlos y en traerlos a ustedes, pues estábamos como comparando eso, los discos y las canciones publicadas y las canciones que nosotros conocíamos al menos, y pues sí se ve una diferencia grande entre uno y otro, pues sí puede ser como por eso que estás contando ahora. Van 4 o 5 discos, André, 4. Sí, este es el quinto. El Un Lugar es el quinto. Este sería el quinto, sí, cuando sale. Y viendo así, pues no sé, de hoy al Utópico, Un Lugar Utópico, ¿se parecen? Sí, yo creo que hay como 4 o 5 canciones que uno siempre está buscando. Yo no creo que haya 100.000 canciones. Para mí, en mi caso hay como unas canciones que incluso todos los compositores de canciones buscan, como no sé, como pues hay gente que se logra salir, pero siempre uno está buscando como unas canciones similares. Vale. Listo. Bueno, entonces que pues Andrés, nos tocas una cancioncita porfis mientras vamos entrando en calor. Bueno. Dale. Voy a cantar precisamente una canción que en la que Oscar no toca, pero que cuando la tocó Oscar yo supe que así era como debería ser la canción, pero no la va a tocar así porque no lo sé. ¿A dónde vas? ¿A dónde fui? ¿A dónde más sufría? No lejos de mí, debí pensar en algo que decir, debí, pero se hace tarde ya. Del otro lado del mar, no puedo creer que puede ser. solo arena, sal y 10.000 kilómetros. ¿A dónde vas? Yo te espero, sombra fantasma secreto. ¿A dónde? Creo que mi canción favorita, de al menos de las he escuchado, tuya, me gusta un montón, y es una versión pues muy distinta también de la que uno escucha en el disco. Ahorita ustedes estaban hablando, tal vez tú estabas hablando de como ese lugar donde se conocieron y donde tocaban y donde trabajaban. ¿Quieres hablarnos un poquito más de eso? Como de esas... Ese es un personaje que se llama Miguel Urrutia, que es muy importante porque digamos que para nuestra generación, cuando yo hablo con gente que ha estudiado cine, publicidad, música, hay un montón de gente que pasó por donde Miguel Urrutia. Miguel Urrutia es un tipo que es un inventor, entonces se inventó un dolly casero y ahora se inventó la máquina para hacer el efecto Matrix con unas pesas y tiene una cosa de ciencia ficción. Es un tipo que es un encantador de serpientes. Entonces uno llega y lo escucha y se mete y llega a una casa mágica donde hay un montón de cuartos y de pasadizos y como que un montón de sueños y cosas, y donde finalmente no pasaba mucho, creo que nadie ganaba dinero. Y, pues no pasaba mucho a nivel económico. Sí. A nivel económico, pero digamos que a nivel de, pues yo no sé, como creativo tal vez. Claro. Yo creo que todos salimos de ahí como... Incluso, exacto. Yo conocí a Leo Carreño incluso ahí, cuando ya habían pasado dos o tres generaciones de gente que había pasado por Miguel, llegó Leo y obviamente después salió Leo porque todo el mundo entraba y salía, y bueno, ahí sigue todavía llegando gente a esa casa, y ahí hicimos los primeros conciertos, estaba la gente de, ¿cómo se llama el grupo, Alejandro? De Jarana Tambo. Jarana Tambo, y... Sí, ellos grabaron también el primer disco de Jarana Tambo. Me acuerdo que cuando yo llegué, Milton estaba hablando con la gente de Doctor Crápula, entonces estaba el doctor Crápula, sí, ahí estaba el guitarra y estaban cuando comían a hacerlo de la mezcla, y pues fue una época bonita. Yo llegaba y veía a Oscar jugando en línea, porque hace solo eran de 8 años y ya ellos jugaban en red juegos de Doom, yo no sé qué era lo que jugaban. Alien vs. Y ojo que están jugando en red hace 8 años, cuando eso era una vaina de ciencia ficción. Además, una cosa que a mí me encanta siempre recordar de ese sitio, que es tal vez de las cosas que yo nunca olvidaré, es que Miguel muy, muy amablemente les prestaba la casa para que se reuniera el club de fans oficial de los Archivos X. O sea, eso yo creo que ya dice mucho de lo que pasaba en ese caso. Pero sí, de ustedes también, un poquito. Sí. Sí. Casa presente de Freak. Sí, en realidad, sí. Y en esa época, hace, no sé, hace 8 años, ¿cómo se imaginaban? Esto pues es una pregunta fea. ¿Cómo se imaginaban 8 años después? ¿En qué estarían y qué estarían haciendo, tocando, grabando, produciendo, no sé? ¿Qué pensaban que iba a pasar en esos 8 años hasta hoy? Yo no creo que sea una pregunta fea, creo que es una pregunta difícil de contestar, porque la verdad no tengo esa capacidad Y hasta allá. De ir tanto en el futuro. Yo sí pensé que íbamos a triunfar, Oscar, pero... No importa. Pero, no. ¿Qué es? ¿Cómo así? ¿Qué es triunfar? ¿Qué para mí, no mentiras, para mí, digamos que en esa época, o cuando arranqué recién, como que uno se pone metas, o no metas, sino que uno se imagina hacer música. Entonces hacer música es viajar, hacer música es hacer discos, hacer música es hacer conciertos. Y finalmente uno viaja, hace conciertos, hace discos. Pero supongo cuando uno tenía 17 años pensaba que hacer música, hacer viajar y hacer conciertos significaba, digamos, de alguna manera ser famoso, sonar en radio. Incluso yo me acuerdo mucho que yo decía, hijo de puta, ¿qué se sentirá sonar en radio? Y cuando sonó por primera vez la canción en radio, que fue cuando conocí a Humberto Pérez, porque él trabajaba en la Noche de los Lápices con Félix San Jordi, me acuerdo que sonó la canción y yo digo, ay, puta, no se siente nada. No pasa nada, o sea, ya suena radio y no. Y la primera vez que fui, por ejemplo, a Argentina a tocar, entonces uno decía, no, ir a otro país a tocar, eso es de las cosas que uno piensa. Y llegué y se llenó de colombianos el bar. Entonces se cerró la puerta del bar y era un concierto lleno de colombianos. Entonces, como que uno decía, sí se va cumpliendo todo, pero de pronto es muy diferente a lo que uno se imagina o que lo que la gente se imagina que es. Claro. Que no sé, como bar o qué sé yo. Yo pienso como, pues no sé, como lo que uno siente acá es como una cosa muy entre amigos, y yo siento mucho eso también de la, pues de la, no sé si se llama escena, como el grupo de ustedes que están tocando, como una cosa de amistad que uno conoce como amigos. Yo me acuerdo que la primera vez que conocí a Andrés, yo había oído hablar muchísimo de él por Humberto y por otra gente que como que lo escuchaba y que le gustaba, y una vez yo estaba en mi casa y mi hermano iba a tocar alguna vez, o por primera vez, no lo recuerdo, y yo llegué y estaba Andrés Correa en la sala de mi casa y se presentó y me dijo, mucho gusto Andrés, y yo le dije, puta, no puede ser, es Andrés Correa, como lo vi un montón, pensaba como conocerlo en un escenario y lo estoy conociendo acá como cerquita. Pues yo siento mucho como eso del grupo de gente con los que tocan ustedes y con la gente como que toca cosas similares en Bogotá, se siente como mucho una cosa de amistad que de pronto se refleja en esta historia de la casa y de lo que estaban tocando ahorita. Pues, sí, y de pronto es un poco lo que pasa con Barrio Colombia, ¿no? Pues pueden explicar un poco a la gente que está oyendo qué es Barrio Colombia y de pronto sí tiene como ese fundamento de amistad y de unirse por unos por los otros. Pues básicamente creo que ya no supimos explicar nunca qué era Barrio Colombia. Entonces creo que Barrio Colombia es como hacer cosas. Entonces digamos que lo que hacíamos como amigos, precisamente, digamos, nosotros teníamos el estudio donde Daniel, y pues a veces no llegaba mucha gente, yo no tenía mucho trabajo, Oscar daba clases y tenía las mañanas libres. Entonces era como decir, oiga, podemos grabar el disco acá, Milton también puede venir, sencillamente pongámosle un nombre a eso, si vamos a hacer un concierto. Y nosotros podemos conseguir un patrocinio para algo, o si Andrés nos puede prestar unos parlantes. Es como que básicamente Barrio Colombia es eso. Si alguien tiene un disco, últimamente mucha gente nos llama para pedirnos el sello. Entonces, pues claro, es un sello, lo que pretende ser un sello, digamos, comercial, ahora es un sello solidario, donde la gente suma su disco al sello. Sí. Y es básicamente eso, es como ponerle un nombre oficial a lo que todos hacemos siempre como amigos, a prestar un amplificador, a prestar una guitarra, ayudar a organizar el concierto, a prestar el estudio. Barrio Colombia podría ser Musitec, podría ser Daniel Montoya, o podría ser Andrés, que en últimas desde que ha tocado con todos. Andrés Gualdrón, claro. Entonces como que pues, yo creo que no somos nada y eso estaba bien, en algunos sentidos. Y a propósito de Andrés Gualdrón, nuestro queridísimo Andrés Gualdrón, que ya nos ha colaborado en... Esta es la segunda emisión que nos colabora. Hoy es el encargado de que tengamos este sonido tan, tan bonito que les está llegando pues a ustedes. Entonces, gracias Andy por esa chévere, ayuda. Chévere. Bueno, pues yo creo que es hora de que nos vayamos con dos canciones, ¿sí? Entonces, ¿quién quiere empezar? Bueno, dale, Oscar, ¿vale? Bueno, esto es una canción, creo que inédita, tal vez. No sé, tal vez la he tocado una vez. Digamos que es inédita. Se llama Zen. necesito saber lo que el tiempo me depara. Tengo un río de palabras y uno que otro amanecer. Si el amor se echó a perder, ahogado en la locura, el corazón busca la cura. Serás tú quien va a querer. Siento al mundo como mi casa, no tengo nada que perder. Siento al mundo como mi casa, no tengo nada que perder. Estoy soplando contra el viento. Se esconde, el infierno se desata después de cada palabra. Si a tu amor ya no le hablas, te lo juro que lo matas. Todo deseo fracasa y no importa porque el mundo gira lento. Fracasa y no importa porque el mundo irá lento. Estoy soplando contra el viento, estoy jodido y contento. Estoy soplando contra el viento, estoy jodido y contento. Pienso lo mismo. ¿Cuándo compusiste esa canción? ¿Hace rato? No, esta es relativamente nueva, fíjate. Esta canción es de 3-4 meses, algo así. Es como de este último, desde este semestre, no me acuerdo exactamente cuándo, pero es de este semestre, ya como con este nuevo idea de grupo, de disco. Es un estreno para Radio Pachón. Es buenísimo eso. Hola Andrés. Bueno Andrés, es que... es hora de deleitar. Toca. Cuatrocientos años después me la encontré y estaba bailando en el mismo lugar donde la soñé la primera vez. Parecía igual, pero no era la misma Rubén, pues es sé que su nuco partió en un cigarro jurando volver jamás. Parecía como si el sol se cuidara de rozar su piel, su piel. Pasos al frente y 30 para atrás. Es el ritmo del tren que se fue, de los besos que no volverán. Puedes elegir una presa, pero luego de la siesta, las ratas que no abandonaron el barco te quieren escuchar. Canta una canción que las haga llorar, o te van a devorar. 400 años después. Cuatrocientos años después. Cuatrocientos años después. Dos horas después de amanecer. Gracias, Andrés. Bueno, nosotros, como que cuando quisimos cambiar el formato de Radio Pachón y hacer así conciertos en la casa y un poco más, más íntimos y para tener este tipo de conversaciones sobre la historia patria y sobre cosas bonitas que nos parecen a nosotros, como que pensábamos en cambiar, no cambiar nada, pero sí como voltear la cosa de los conciertos. Nosotros, como decía Migue, los conocimos en muchas facetas diferentes de conciertos, en la casa de los Gualdrón. Pero también, digamos, yo volví a ver a Oscar después de lo del colegio y todas estas cosas en el Astor Plaza, que era un proyecto, un concierto, pues como un proyecto grande. No sé si nos quieren contar un poco de este concierto del Astor Plaza, qué pasó antes, qué pasó después. Pues ese concierto del Astor Plaza fue, pues uno, obviamente el lanzamiento del disco de Borneo. Creo que también había un plan de hacer un DVD de Andrés Correa en vivo, que bueno, tuvo un pequeño impasse, pero realmente fue como una iniciativa, me atrevería a decir, tal vez, no sé, Andrés, me corrige si estoy en lo correcto o no, como la primera gran propuesta de Barricolombia como tal, o sea, como era un poco como la carta de presentación de Barricolombia. Esfuerzo pues de varias personas, pero pues que claramente ahí estaba como la cabeza y el músculo de Andrés Correa pues empujando, y de Humberto por supuesto. Y pues la para el sueste era como su descubrimiento, su lanzamiento oficial. Ese fue el día del lanzamiento del disco y también pues una relación como bien bonita con Joel López, un artista español que bueno, ya Andrés y mejor les cuenta esa parte de la historia. Pero pues sí, fue como una cosa bien, bien importante para mí, por lo menos, y para lo que respecta, para lo que tiene que ver con el sueste, fue como bastante punto de quiebre. A partir de ahí como que arrancó oficialmente la cosa. Pues sí. Andrés puede que tenga sentimientos encontrados respecto a ese día. Sí, porque fue muy bonito, porque cuando hablamos con Joel, él estaba en Nueva York, y el cuento es que le dijimos, como que yo le dije, oiga, un amigo tiene un teatro, me lo van a alquilar muy barato, y yo tengo ese teatro que cabe en 1,000 personas, no van a ir 1,000 por supuesto, pero le cabe a harta gente, y nos parece bien que si usted está de gira por Latinoamérica y como un plan hippie, pues como que se eche una pasada por Colombia y yo le pongo a la gente que vaya. O sea, como que si vienen 500, esos 500 son suyos, hay un concierto y es una buena entrada, Y el tipo a los dos minutos dijo, oye, estoy conectado y estoy aquí mirando y el tiquete cuesta tanto. Si me dice sí, ya, lo compro ya. Es un poco como que él ya compró el tiquete y ya no había vuelta atrás. Y fue, estaban Vivi y Lina con la cámara para arriba y para abajo y todo el mundo hiper excitado porque venía Joel y nosotros tratando de conseguir plata y empezando como a meternos en ese rollo de saber qué era la gestión y estuvo muy bien, estuvo bien, fue como que había que echarse al agua y como que después de eso ya nada nos parecía tan difícil porque habíamos tratado de conseguir plata, habíamos movido un montón de cosas y estuvo muy bien empezar por ahí. Estuvo lo de Oscar, que además estaba con Camilo, con Andrés Baldrón, con Daniel, entonces estábamos como compartiendo un montón de cosas. Bueno, digamos, está ahorita muy como muy en auge esa cuestión del músico que también es autogestor o que también se vuelve un gestor cultural, que ya no depende de la institución que llegue y le monte todas las cosas y le haga todo. Digamos, eso es un poco lo que ustedes han hecho. Y mi pregunta va como hacia qué son esos retos que ustedes tienen que enfrentarse en el momento de gestión, que son las cosas más difíciles para ustedes, digamos, la parte de la financiación, no sé, todo eso. Pues para mí es que realmente para mí es fácil salir y decir, oiga, hay un músico que se llama Oscar Mora, que tiene un proyecto que se llama El Sueste, viene Montería, echó el rollo y digo, vaya, ese concierto es una nota. Entonces, así me pasó ahorita en Ecuador, llegué al Teatro Nacional Sucre y, Barrio Colombia, hay tantos músicos y yo no sé qué. Pero bueno, ¿pero cuánto cuesta su concierto? Yo no tenía ni idea cuánto costaba mi concierto, no tenía ni idea cómo venderme, me dio pena, me puse rojo. Entonces, para mí la gestión... A mí no me gusta el músico autogestor. Digamos que cuando yo soy gestor, no gestiono para mí. Y creo que todos somos capaces de vender eventualmente algo que no seamos nosotros mismos. A mí ese músico que se está vendiendo no me gusta. Y creo que todo tiene que tender a que haya gente que sea capaz de vendernos, que no seamos nosotros. Porque realmente está bien, pero yo creo que el músico tiene que dedicarse a crear. Como hay un tipo que se llama Mau, que es un tipo que uno sabe que no gasta un minuto en venderse, que todo el tiempo está produciendo y salió el disco y ya se aburrió el disco y está en algo nuevo, eso está bien. ¿Estás hablando de Mau Gatillo? Sí, o incluso de Oscar, como que están, como que no necesariamente el músico tiene que ser un vendedor, sí, de su propia obra, ni de sus conciertos, ni necesariamente tiene que aprender a venderse, pero pues toca y también se goza. Pues, o sea, también es cierta, hasta cierto punto, un problema de la, o sea, una carencia de la industria, ¿o no? Sí. Que todavía no da a los músicos, digamos, independientes o pequeños o que están apenas surgiendo, esa posibilidad de que alguien los gestione. Pero incluso ni siquiera los independientes. Tú hablas con los músicos que están allá, supuestamente, ya que ya la hicieron, y los managers son el amigo de la infancia, el papá, la mamá, la novia, y aprendiendo a trancas. O sea, no es que... No hay gente de administración interesada en terminar y decir, yo quiero ser manager, o sencillamente ni para ellos, ni para nosotros, ni para nadie. Es como si la música no existiera como un negocio. Y la otra cosa es que yo no desconfío un poco del músico, pero yo no quiero comprometer la opinión de Oscar, del músico que es músico, o sea, si a mí, o 24 horas, o el artista que es artista 24 horas. Si me ponen si me llega la multinacional y me dice, oiga, hay $1,000,000, hago un disco, toque una hoja de papel en blanco y ya, escriba. Yo no soy capaz de escribir nada. A mí me gusta escribir en el momento que me queda, y me parece que así era la música antes, como que el campesino se sentaba por la noche cansado y hacía una melodía. No estaba que todos cultivando y el campesino y el artista escribiendo, no, él también echaba pico y pala, y me parece que eso es importante porque eso es lo que nos hace humanos, el poder hablar. Pablito, que está manejando el Twitter, nos está contando que el público está pidiendo algunas canciones. No sé si ustedes... La gota fría. Sí, están. Y mandan los acordes también por si quieren acuerda.net. Pues, ¿se sabe la reina de Diomedes Díaz? No, pues ahora lo que han pedido es Monstruo, de Andrés. La gota fría. Sí. Aquí se pueden negar si quieres. Sí, pero Miguel quería preguntar. De pronto, antes de eso, conectándolo con lo que estaban diciendo, ¿cómo ven el papel de los medios, pues de todos los medios en esto, en esta cosa de la promoción y en esta cosa de pues de la autopromoción puede ser, y pues queríamos saber también un poquito cómo fue la experiencia pensando en eso, como en Rock al Parque. Ustedes tocaron juntos con los Water, pues completos en Rock al Parque. ¿Qué salió de eso? ¿Qué salió, como uno piensa desde muy afuera, yo, que es como una gran vitrina y es una gran publicidad y es un lugar, suena como un lugar grande donde un músico colombiano pues llega y recibe mucha atención? ¿Efectivamente es así? ¿Los medios ven algún tipo de interés en eso? ¿Sirvió de algo como desde un punto de vista de la utilidad, digamos, no tanto artístico, haber tocado? Pues yo no sé, pues, desde donde yo lo vi, no se trataba realmente de ir allá por utilidad. Ajá. En este país, digamos, funcionan las cuestiones culturales, y bueno, yo tengo también una opinión bastante mía al respecto, pero funciona todo como en base a mí me parece en dos conceptos. Uno es como la miseria y el otro es como el servilismo. Entonces, todo, verdad, es que cuando uno compara como presupuestos para otras cosas y compara el presupuesto que dan para el arte, pues es un poco miserable, hay que decirlo. Claro, probablemente uno le va mejor de convocatoria en convocatoria que como autogestor, si uno es un mal autogestor, como yo personalmente. Entonces, pues no hay de otra, sino pues hacer las convocatorias, si pues uno está como en la buena, pasar las convocatorias y esperar la siguiente ronda. ¿Qué pasa? Que como alguna vez me lo decía precisamente Andrés, pues llega un momento en que el círculo se agota, ¿sí? El ciclo se agota, uno ya pasó por todos los escenarios, uno ya agotó todas las convocatorias, y en ese momento uno se da cuenta que pues frente a eso, medios, por lo menos toda la parte de la cultura estatal y eso, pues ya no tiene básicamente nada más para ofrecer. Ahí es donde de pronto puede entrar el papel del músico autogestor, pues para los que les guste hacer eso y para los que tengan como el espíritu para hacerlo, ahí pueden haber muchas oportunidades, porque las hay. A mí personalmente ahí es donde me parece que entra un poco la cuestión medio servil, que pues cuando uno se pone a ver la historia tampoco es que sea algo nuevo en la música. El músico siempre ha sido como ese personaje, a excepción pues de esta explosión del pop hace unos 20 años o algo así, pues el músico siempre ha estado como en ese papel, sin obviamente denigrar el papel del músico ni de la música, pero es una realidad, el músico siempre ha estado como esperando la figura del mecenas, o esperando la figura después de la gran disquera, o si nos vamos entonces mucho antes, entonces era el conde o el barón que le encargaba la sinfonía, al sordo este o lo que sea. Entonces es como, o sea, desde donde yo lo veo realmente no ha cambiado esa parte. O sea, no es por decir que es que los músicos somos, y no, nunca ha cambiado, siempre ha sido así. Yo creo que depende un poco de los músicos, y depende un poco de nosotros mismos, como por un lado pues proponer algo que rompa un poco con esa idea, o definitivamente pues uno solo tomar el riesgo, como cortar los lazos y salirse pues de ese círculo. Yo frente a esas cuestiones de, no sé, vuelvo a repetir, medios, pues a mí me parece una cosa divertida, por ejemplo, cuando hay gente conocida, gente chévere, con la que uno se encuentra, como con buen feeling, que a veces, y afortunadamente, por ejemplo, emisoras como la Radio Nacional, emisoras como Radiónica, uno va y puede encontrar personajes. Y en ese orden y en ese sentido, pues es una experiencia muy bacana, es una experiencia muy bonita, porque uno no siente esa cuestión de, ay, ¿será que es que me ponen? No, es gente que ellos, que tienen como otra concepción del asunto, ¿sí? De ahí para abajo yo la verdad es que no, ni me he asomado, entonces tampoco tengo como mucho que decir, pero pues la razón básicamente por la que no me he asomado es porque no espero mucho del resto. cambiando un poco de tema, digamos, también con los medios escritos, digamos, ¿alguna vez Andrés Correa o Oscar Mora se encontraron con el concierto de Andrés Correa en tal lugar? ¿Va a ir al concierto? Bueno, no sé. ¿Cuándo fue la primera vez que se vieron en vivo ustedes dos? No sé. El matrimonio de Oscar. Ah, cierto, que tocábamos sí. Ese día, claro. Claro. Pues reina. Es que sí, claro. Claro. Eso fue. En el matrimonio de Oscar. En mi matrimonio. Andrés me echó una manito con una serenata que yo le di a mi esposa, y entre esas cosas que toqué ese día habían un par de temitas del sueste que lo lograron hasta el disco. Y al revés, Andrés, yo primero lo conocí en el disco, grabando el disco. De hecho, yo conocí a Andrés Correa porque Milton me llamó y dice: oye, necesitamos unos teclados para un disco de un pelado que estoy produciéndole el disco. Entonces, listo, vale. Nos conocimos ahí, y después yo creo que casi como por un año yo toqué en la banda de Andrés Correa, yo era el teclista de Andrés Correa, y pues obviamente yo lo vi más como desde adentro. La primera vez que yo vi a Andrés Correa desde afuera... Que le pagó boleta a Andrés Correa. En realidad no le pagué boleta, porque era un concierto gratuito. O sea, no que no lo hubiera pagado, si dado el caso. Sí, fue exactamente un concierto en el Planeta de John, no me acuerdo, sí, claro. Como 2 años después de eso. Sí, yo lo vi a Oscar en Café Cartón con Katy, bueno, como la primera impresión de Café Cartón. Ok. ¿Eso hace cuánto fue más o menos? Uy, es 4 años. Cuatro años. Porque es que además cuando eso pasó hace 4 años, yo llevaba 3 años con el primer disco del sueste, que no sé si incluso se llamaba Grizzly. Sí. Que era un matacho dibujado por Oscar. Pero un matacho era una obra de arte importante. Contemporánea. que era la portada, y claro, apenas supe que tocaba porque Oscar no tocaba, o yo nunca sabía que tocaba. Fue muy bonito como ir allá a ese lugar y verlo. Bueno, ahí estamos viendo como un poco los que están en online, los que están pidiendo cosas, y yo quiero hacer una petición personal a nombre de una mujer que todos acá queremos mucho y está muy lejos en Argentina, que es Astrid, y nos pidió encarecidamente que si podías tocar a Ana y Andrés. Que yo me siento como un viejito cantando esas canciones. ¿Por qué? Yo soy historia patria. Nosotros creemos, señores los oyentes, que nosotros éramos el club de fans de los Archivos X y nos convertimos en el club de fans de Andrés Correa y Oscar Mora 8 años después. Él nació en una ciudad perdida, al sur de una ciudad prohibida, espaldas de los cerros donde nace el sol. Su vecindario solo lo ilumina la cara oculta de la luna. El agua que le llega se las manda a Dios. A veces sí, a veces no. Su madre vino desde el paraíso, huyendo de un temor antiguo. Su único sueño es darle a ese muchacho educación. Crece feliz y lejos de problemas, aunque unos niños en la escuela se burlen de su nombre en español. Se llama Andrés igual que yo. Yo no sé qué le espera en la vida, no lo sé, pero sé que el camino es más duro, cuesta arriba y a pie. Hay que ver que su ventana desde mi ventana es una estrella que brilla entre cientos de miles en los cerros azules. Ana viene de quién sabe dónde, mira la cámara y se esconde. En brazos de su tía abuela Encarnación. Llegaron anteayer de madrugada, están recién desempacadas. Hoy vino a entrevistarlas la televisión acerca de su situación. Mañana mismo hay que ir a hacer la fila, bien tempranito pa' coger la ficha, a ver si algún día llega la reparación. Tienen mucha fe, y como la verdad es relativa, si algún día surge la pregunta, le dirán que a sus padres se los llevó Dios. Eso sí que no, yo no sé qué le espera en la vida, no lo sé, pero sé que el camino es más duro, cuesta arriba y a pie. Hay que ver que su ventana desde mi ventana es una estrella que brilla cientos de miles en los cerros azules. Para tres, con cariño. Bueno, ahora va una parte en la que Miguel nos trae sus dinámicas ultradinámicas. Unas dinámicas muy dinámicas. Bueno, es que en realidad queremos como dos cosas. O sea, ustedes han tocado, pero han tocado muy, muy solos, sí. Cada uno. Y nos gustaría mucho primero como que tocaran algo juntos. Y lo otro que habíamos pensado era que sería bonito si uno tocara una canción del otro. Y al revés. Del mismo móvil. Y viceversa. Sí. No sé, eso sí. Sí, lo que pasa es que la canción que yo voy a tocar de Andrés ya la tocó. Sí. Pero sería muy bonito que la gente escuchara esta versión. Sí. Porque realmente es muy diferente. De hecho, no, esta es un tres, ¿no? Pero es, sí, pero lo que pasa es que igual. Es con teclado. Esa es con teclado. Ah, sí. Pucha. Estoy un poco. Este no es mi instrumento, pero. Quiero mucho, pero realmente no es el instrumento así como más versátil que tengo yo para tocar. Pues yo le hago el. Okay. Le hago el. El live. Entonces, vamos a escuchar la otra versión. Ok, ¿quieres tocar? Sí, no sé. O pueden empezar tocando la de entre ustedes dos una primero. Sí, puede ser. Vamos a ver. Yo toco la tocamos. Claro que es que bien. Vamos. Se murió mi amor. Además que esta canción era el hit de los conciertos. Esta era la canción de cerrar. Expliquen un poco de quién es esta canción. Que no. Hay una versión de Andrés Waldron que dice: se murió jabón. Pero no ha sido. Pues nada, esa es una canción de esas primeras canciones que existían en el Grizzly, en la casa de Miguel Urrutia, hace 8 años, 9 años, algo así, y que fue una de las que sobrevivió hasta el disco. Lo paradójico es que cuando grabamos el disco con Andrés de los Water, que fue unos meses antes de que yo empezara a grabar el disco del Sueste, hicimos un par de conciertos que en principio los Waters nunca iba a ser un grupo como tal, ¿no? O sea, iba a ser como íbamos a tocar en el grupo en el lanzamiento del disco y luego luego, suerte, chao. Y gracias por todo. Así de malagradecido. Pero como que funcionó la cosa, hicimos más toques. Y esa fue una canción que Andrés me dijo que pues, si la podíamos tocar. Y pues, empezamos a tocar. Curiosamente, todo el mundo la relaciona más con los Water que con el Sueste. Probablemente la versión de los Water gustó más. No sé. Yo creo que la versión de los Water nunca cuajó, siempre estábamos buscándole. Siempre era distinta. Tenía un cierto encanto. Pero yo sí era. Se llama Nube. Muy fan de. Pues hoy. Y me acuerdo mucho porque pasaron varias novias, digamos. Y el Sueste era un clásico de mis novias, digamos, con María Teresa. Escuchábamos mucho el Sueste, que no se llamaba Sueste, con Kate escuchábamos el Sueste, Grizzly. Y como que fue una canción que todo el tiempo estuvo ahí, que yo siempre quise tocar. Se murió mi amor, se acabó mi vida, me quedó la gente, pero la gente se olvida. Se murió mi amor, se acabó mi vida, me quedó la gente, pero la gente te olvida. Nunca llévame al humo del viento, llévame muy lejos hasta el firmamento, que es muy clara esta noche y oscura la mañana, de ahí te espero. Se murió mi amor, se acabó mi vida, me quedó la gente, pero la gente se olvida. Se murió mi amor, se acabó mi vida, me quedó la gente, pero la gente se olvida. Se murió mi amor, me quedó el lamento, la gente se olvida de mí en muy poco tiempo. Nube negra, déjame, deja de llover, que me duele el rostro por todo lo que lloré. Se murió mi amor, se acabó mi vida, me quedó la gente, pero la gente se olvida. Se murió mi amor, se acabó mi vida, me quedó la gente, pero la gente se olvida. Se murió mi amor. Era más importante la tambora, ¿verdad? Pero bueno, con Andrés tenemos también algo. ¿Qué fue? Aporta algo. Está rara la afinación. Sí, sospechoso. Tengo dos sospechosos. cámara. Hagamos el requisito porque... O alguna otra. Y esto está bueno, radio está bueno. Bueno, por ahora les recordamos que pues tenemos un concurso para ganarse dos CDs. Sí. Entonces ahí Pablo está manejando, controlando. Él es nuestro contralor general. Él es el que decide, bueno, qué va a pasar con el concurso. Él controla y procura los discos también. También los estiliza. Bueno, vamos, vamos. Pero va Pablo, díganos cómo es la dinámica de los discos. Bueno, tenemos cuatro discos para repartir, dos del Sueste y dos de Andrés. Y hemos decidido hacerlo completamente de una manera arbitraria. Porque se me da pereza pensar en alguna manera justa de repartirlos. Entonces, así simplemente la base del concurso es que nos escriban al Gmail, que es radiopachone@gmail.com, el mejor chiste que se les ocurra. Y el que más me haga reír, bueno, los cuatro más que me hagan reír, se ganan su disco. ¡Bravo! Ligeros consejos, cualquier cosa que tenga Laureano Gómez me hace reír más. Álvaro Gómez también funciona, pero no tanto. Y ahora vamos con los invitados, los reunión de los Water Resist. Es que hubiéramos tocado una de las otras que serán más fáciles. Dámelo sin intro, o sea, yo empiezo a remitir. Sí. Mira por dónde va. estaba desbordando literalmente el río y me puse a escuchar esta canción. Me gusta muchísimo, me emociona mucho. Muchas gracias. No, esta canción nació de una historia de mi madre, que es mopocina. Entonces, esta canción literalmente está. O sea, cuando se habla del río, es el río Magdalena, justo que pasa por Mopos. Entonces, mira, es. Sí, es que se sentía, exacto. O sea, yo llegué, iba en el bus y, pues, claramente estaba todo el río llegando al bus, o sea, estaba inundadísimo. Y dije, no, yo tengo que escuchar esta canción. Y la puse inmediatamente en mi iPod y se escuchaba eso, fue muy bonito. Sí, eso es, Mompox tiene esa particularidad, porque Mompox, cuando uno lo piensa, es una isla muy grande, que es una zona que queda como entre dos brazos del río Magdalena. Entonces, cuando el río se crece, pues nada, la gente que vivía, en el caso mi madre que vivía, hace poco también tuve la oportunidad de conocer esa casa particular. La casa quedaba justo al lado del río, y no sé, imagínense ustedes una cuadra al río, entre la puerta de entrada y el patio pegaba con el río. Entonces, la canción es más que poética, realmente es bastante literal. Es tal cual. Y la cosa con los waters acá es que yo creo que la vaina funcionaba un poco así, como una manera irresponsable de arrancar con un tema y, sí, y mirar como lo que buenamente se le ocurriera a Andrés y todo el mundo ver como y digamos, yo no toco mucho guitarra, entonces siempre estoy solamente toco las tres primeras cuerdas. Entonces, todos estamos como mirando, como poniendo un poquito, y Daniel, digamos, como sosteniendo las cosas de manera más seria, pero... Aquí está el ala mater. El ala mater. Y Camilo y Daniel, digamos, cuando estaba Camilo poniéndolo pro, pero nosotros estamos siempre como tocando, y por eso, digamos, Nube nunca tuvo una versión oficial, y el disco está muy así, o sea, que fue claramente lo que salió. Claro, yo no sé si sea el momento de dar la primicia. Ah, sí. Sí, pues, sí, vamos a ser papás. Oscar y yo nos vamos a casar en Argentina. Sí, no, esa imagen no hay mucho más que agregar. Perdonen la gente en las casas si se quedaron con esa imagen. No, tenemos un nuevo baterista, estamos súper contentos. No, el asunto es que, pues, yo, hablando ahorita como de la compulsión de escribir canciones, he ido como acumulando un montón de canciones como a través de estos últimos 10 años, que claramente no, pues, no entran como en el formato ni en el feeling de lo que yo estoy haciendo con el Sueste. Entonces, pues, ya les eché aquí el vainazo a estos dos muchachos para ver si lo, pues, si las hacemos como sobre el formato de los Waters, a ver qué pasa. Entonces, ahí pues tenemos como esa nueva primicia para los fans de los Waters, si es que existen. Hay como planes ahí para el año entrante con eso. Bueno, ¿y qué algo que venimos? ¿Otra canción? Tocamos una sola vez. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se menor? Más o menos. Pero un poco para que ya tengamos, pero para que sepan cómo funcionan los. Yo no creo en Rock al Parque, pero creo en Radiónica. Digamos, la pregunta que hizo mi grupita es que Rock al Parque es una mentira, pero Radiónica y Radio Nacional son una verdad cada vez más cierta. Y pero también funcionan raro, ¿no? Entonces, digamos que yo hice un disco con Pala y ellos consideraban que yo era muy cantautoril, entonces el disco ni siquiera lo escucharon. Luego que llegaron los Water, pues llegamos con los Water y, bueno, funcionó bien. Les metí esta canción como si fueran los Water. En realidad es una canción que hice con Pala, pero ellos pensaron que eran los Water, entonces esa sí la escucharon, es así, porque ya correspondía con su modelo de lo que realmente debía ser el rock nacional, lo que sé yo. Que además les doy muchas gracias, pero es como también como algo que muestra como que ni todo es mamerto, ni todo es ultra loco, ni como que estamos haciendo canciones simplemente, y pues, bueno. Esperamos que después de este concierto crean Radio Pachones. Radio Pachones es una realidad. Como una realidad. Que sea una verdad también. No, claramente sí. sé los acordes y no sé la letra. Ahora, es imposible que no podamos tocar nada de los botones. Sí. No, mentira, no es imposible, es posible. Toquemos el... Daña mariposa y su jaguar alado. El humo envuelve todo, todo está extraño. Filosofía de cajón, sálvame. Yo ya no sé qué decir ni qué hacer. Tuve el boleto de ida en la mano, pero no pude pagarlo. Y yo solo quiero creer, yo solo quiero. ¿Será que no puedo ver? Luna de la Candelaria, hada de la barra. Luna que ríe, hada que ladra. Duende que aguarda la madrugada. Yo estoy mudando de estación. Ya me harté de cantar siempre la misma canción. Mientras los trenes de los suicidas viajan por rutas perdidas, yo solo quiero creer, yo solo quiero. ¿Será que no puedo ver? Gaucho se despierta a la mañana, mira el horizonte otra vez. Lleva sin dormir una semana, prende una china de rojo libanés. Hay tanto silencio. Fotos después. Los water oxid. Hagamos esto porque no vamos toca. Andrés, toque una canción suya que quiera tocar, que tocar acá. Solito. Solito. Y... Pero pues si quieren también ellos pueden poner. Sí, pueden contribuir. No, no, no. Entendemos el mensaje. No. Y luego Oscar. O primero Oscar. ¿Qué? Bueno, sí. Vale. Entonces, Oscar, ¿no? Bueno, mire, vamos a mandarnos ahora sí con estreno total y absoluto para Radio Pachone. O sea, es tan estreno que todavía no me sé la letra. Entonces, eso dice mucho, realmente. Esto es un tema que nació aquí en Bogotá y terminó, o sea, el germen fue aquí en Bogotá y terminó de hacerse por allá en Ovejas, Sucre, en el Festival de la Gaita. Entonces, esta canción se llama Morrocoy. Caparazón guardaba el sol que era tu amor, pero tu sangre era tan fría ahora me lo ciego, voy de aquí hasta acá. Me congelo, no puedo ni caminar, así que me duermo. En la mañana no salgo por todo el ruido y la gente. Que siempre padre, aunque no encuentro salida, aunque me den la comida, paso por la calle, miro las vitrinas y nada me cuesta perder. Sentí la libertad siempre que estaba conmigo. Ahora que estoy perdido, tan frío como el olvido, y hasta acá me congelo, no puedo ni moverme, así que mejor me duermo. Doblo la esquina, doblo la esquina, doblo la esquina y me pierdo. Doblo la esquina, doblo la esquina. Vamos a hacer una entrevista cruzada. Entonces Andrés Correa le va a hacer una pregunta a Oscar Mora, que ha querido hacerle desde hace muchísimo tiempo, y ahora pues le estamos dando el espacio ya al público y así no que no se va a poder negar. Entonces Oscar, responde. Ok. Tocar, Andrés, en la, en la medida de lo posible hay que hablar. Andrés está nervioso, que sea... 8 años pensando esta pregunta. Sí, bueno, no es fácil, no es fácil, no es fácil. Bótala, Tranquilo, no se preocupe. Oscar está obligado. Hágale que estoy ayudando. Se le ocurre uno porque mientras yo pienso. Es que siempre me está echando la... Sí. Se dan cuenta que esa ha sido como la dinámica, ¿no? Sí. Es una pregunta, Andrés, y me no, bota no, la... No, Andrés, y también las canciones, ¿no? Andrés, no, Oscar, Oscar. Sí, sí, no. No, lo siento, Andrés, no. Esta vez no. No, no te vas a, no te vas a salvar. ¿Qué le pregunto yo a Oscar? Que no le haya preguntado ya. Pues no, es que no tiene que ser algo que no sepas. Pues es que te pongas en el rol del entrevistador. Algo que quieres que sepan de él, por ejemplo. quiero preguntarle a Oscar que nos cuente a los oyentes del programa qué tanto va quedando de la academia, disco tras disco, canción tras canción, de, no sé, de la persona que estudió dirección, de la persona que en algún momento imaginó, quiso revolucionar la música y hacer algo absolutamente nuevo. Y fracasó. ¿Qué tanto va quedando de la academia? Pues no, mira, yo, la academia es una cosa chistosa. Hace poco hablaba yo con una persona y le contaba, ¿no? Como la anécdota de, pues hombre, yo me gradué de hecho de director de orquesta. Hice composiciones un poco empíricas para banda, para orquesta, para grupos de cámara. Yo sobre todo hace 10 años, un poquito más tal vez, como desde 12 años, estaba metido muy en el rollo de la música minimalista. Entonces hice música minimalista. Sí, también. Hice un par de temas de música minimalista, referente, en ese entonces ya el referente era el porro, pero obviamente la idea era otra. Y luego pues hubo un corte total y nunca volví como a pensar desde la perspectiva de la academia. Hay cosas que van y lo acompañan a uno todo el resto de la vida, pues todas las cosas de su formación, yo creo que uno, es bien difícil que uno se las pueda quitar, pues como lo acaba de decir ahorita Andrés Valdrón, yo estaba acá tocando una última canción, la última canción que he compuesto para el disco, y todavía está la misma idea de ese tipo de música que, digamos, trabajé yo desde la academia hace 12 años, 13 años. Entonces, hay cosas que quedan inconscientes, claro. Últimamente me he dado cuenta que entre más compongo y entre más hago canciones, empiezan a salir un poquito más. Pero pues después de pasar como 10 años negándolas, así pues como gato patas para arriba, ¿no? O sea, 10 años de no, y ya como que al final uno se da cuenta pues que sí, y entonces, y no hay problema, y está bien. Pero, y tú puedes ir pensando la pregunta, sí. Algo que preguntarle. Ah, sí puede pensar. Queremos decir que una de estas dinámicas será improvisada. Están planeadas, está. No sé si hay otra canción que no sea monstruo que alguien haya pedido. ¿Alguien pedido otra canción? ¿Qué mascota? Mascota, han pedido bastante. Que más la voy a cortar ahora sí ya. Cientos de pájaros negros levantan el vuelo. Una silueta en el medio de la inmensidad. El sol muriendo en el marco de un cielo violeta. Dices que este sería un perfecto final, solo que no lo es y el tiempo no se detiene. Solo que no las llaves, respiras, recoges la mesa, luces ansiosa, caminas al computador. Eso no me gusta mucho. Tienes que contarle al mundo lo que has decidido. Tomar de nuevo las riendas de tu si fuera verdad. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer contigo? Cuando te enteres que ya no puedes volver, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer contigo? Cuando te sabe bien lo que buscas, tu tipo me suena, tu historia ya la conoce de una canción. Lanza un anzuelo, espera a ver lo que pasa. Su día de suerte tenía razón. Eres solo una actriz que no domina su arte aún, que solo sabe hacer. ¿Qué vas a hacer contigo cuando te enteres que ya no puedes volver? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer conmigo cuando te en el R101 en las sesiones mínimas, y nosotros preparando el programa hablamos con la gente que estaba allá y nos tenían una pregunta para Andrés de hace 8 días. Una de las asistentes al programa que hizo el video Loop Mantra, ella se llama Viviana Rojas. No, me suena, pero no la ubico. No la ubicas, bueno, pero tal vez te suene, porque no, ella preguntó una cosa, preguntó, ¿podrías tocar lo que perdimos? No la distingo. Pero después, cuando se acabe el programa, voy a tocar eso. Bueno, esta es la otra parte, digamos, para ser justos, porque aquí en Radio Pachones somos sobre todo muy justos. Sobre todo. Sobre todo, entonces esperamos ahora la pregunta cruzada de Oscar a Andrés. Yo sí tengo una duda, una curiosidad, y es algo sobre, paradójicamente, pues bueno, 8 años pueden parecer no mucho tiempo, pues, comparado con gente que se conoce hace 30 años, pues yo ya estoy en ese punto de encuentro con gente de, uy, sí, hace 25 años, ¿te acuerdas? Entonces, pero sin embargo yo siempre, pues yo siento que he compartido muchas cosas con Andrés. Y sin embargo hay cosas, sobre todo la parte, digamos, muy pues, personal de la vida de Andrés y todo eso, a veces me ha causado como mucha... algo así como a los Sheldon, pues... por ejemplo, no, pero la pregunta no es tanto... No es tan, ¿estás sugiriendo que Andrés se parece a Sheldon? No, no lo sugiero. lo estoy diciendo. Eso es un enunciado. Bueno, por ejemplo, a mí sí hay algo que me llama la atención, porque pues claramente en mi caso hay muchas cosas de mi infancia que están presentes como en el tipo de música que yo hago y como con una sensación de lo que yo hago. Pero por ejemplo, tal vez lo que yo le quiero preguntar a Andrés es cómo es esa relación. Primero que todo, que nos cuente un poco como de su infancia, de su vida acá en Bogotá, de esa vida capitalina, y de pronto cómo cuando se... Emigró de Popayán. Cuando emigró de Popayán. Sí. Y cómo se relaciona eso pues con la música y con el deseo de hacer música, empezando. Pues es muy raro porque en mi casa había música, pero había música con trago. Y yo me acuerdo mucho de estar con ese bombo vallenato, qué sé yo, con ese equipo a todo volumen y en mi cuarto así con los oídos tapados tratando de escuchar esa música. Y después de eso venía la guitarra y 15 años tenía Martina cuando... Pues, cantando rancheras. Entonces me acuerdo que primero era como una negación hacia la música porque se relacionaba con algo que a mí no me gustaba, que era el trago, la fiesta, el baile. Y yo quería estar totalmente por fuera de eso. Yo siempre miro que hay gente que le hace canciones a siempre miro, ¿no? me he dado de cuenta que hay gente que le hace canción al papá, a la mamá, pero yo realmente no tengo ninguna canción para mi mamá, ninguna canción para mi papá. Pareciera como si la infancia no tuviera... Para mí parece que la música hubiera empezado en la adolescencia, como a los... Cuando empecé a tocar guitarra. Pero sí hay como una especie de negación hacia esa parte de mi vida. Y realmente hasta ahora que hago estas canciones que tienen cierta influencia de Rubén Blades, o como que siento que trato como de reconciliarme, o toco algún bolero que sé que tocaban en mi casa, pero en realidad siempre ha sido como de negación, porque para mí la música era cigarrillo y era trago y era un montón de cosas. ¿Y en la adolescencia por qué ese clic entonces? Yo creo que mi primo escuchaba a Silvio Rodríguez y tocaba guitarra muy bien y canta muy bien, pero yo no podía hacer los arpegios y no podía subir tanto, entonces la guitarra era negado. Pero después ya que empecé a tocar guitarra, y realmente a los 17 que empecé a estudiar música, porque me dijeron que había una en la central, le estaban recibiendo gente que no supiera nada, porque si no hubiera estudiado música, esto igual ha sido un semestre nomás, pero como que se fue dando y... pero como que nunca hubo una decisión consciente. Pero sí, en la adolescencia Fito Páez y Charly García, y igual me gustaron las porquerías que Vilma Palma, y como que empezar a depurar. No pasé nada de Vilma Palma. No pasé ninguna. Pero fue muy tardío, o sea, que yo nunca tuve relación con la música, nunca canté, nunca bailé. Mi relación con la música es de un extraño. La música colombiana de los bambucos recién llegan hasta ahora por otros músicos que hacen esa música, es decir, yo era una persona totalmente alejada de eso. Bueno, chicos, creo que es como hora de irnos despidiendo. Queremos darle las gracias en primer lugar a ustedes dos, a Oscar Mora y Andrés Correa, por estar acá. Este programa lo hace la gente bonita que acepta venir a cantar, a hablar, a tocar, a contarnos un poquito de su vida. Y pues les queremos dar en realidad mucho las gracias. Yo les había prometido que este iba a ser el mejor programa hasta ahora, y era como un instinto que tenía, como una intuición, y creo que se ha cumplido totalmente. Estamos todos muy contentos pues de que ustedes hayan estado acá. Les queremos dar las gracias. Antes de la despedida y todo oficial, esto, queremos que Pablo nos comente el concurso. ¿Cómo va? ¿Ya hay ganadores? ¿Hay chistes? Hay chistes, pero todavía no hay ganadores. Todavía no. O sea, que están malos. Todavía no, estoy urgiendo a la gente para que envíe más chistes. Bien. Bueno, para los que no han escuchado, tenemos un concurso donde estamos dando dos CDs de cada uno de nuestros artistas invitados. Lo único que tienen que hacer es escribir a radiopachone@gmail.com y enviar un chiste, y Pablo, los chistes que más lo haga reír, les regalará el disco. Y les devolveremos a vuelta de correo un disco de Oscar Mora o de Andrés Correa. Andrés Correa, sí. Bien. Si vienen a Bogotá y estamos muy desparchados, de pronto se los llevamos. Pero sí, de pronto. Podemos llevar si nos invitan a un café. Un roncito. Un roncito. Está bien. Si vienen a Popayán. Vamos también. Si nos dan posada, vamos hasta donde sea. Hasta donde sea. Bueno, para despedirnos, quisiéramos que tocaran algo juntos. Último, algo que hayan pensado de uno de los dos o algo más. Sí, esa es que quedaríamos disparejos. ¿Ah, sí, por qué? Que yo tocaba más. Hay un lugar en el mundo que espera por mí. No sé ni dónde está, solo que debo ir. Llevará tiempo, es un largo camino y hay tanto por andar, no hay nada escrito, es incierto el destino. Veo como todo lo que pesa queda atrás. Voy caminando y sigo una senda, dejo mi propia huella, sigo cantando. Voy caminando, dejo mi propia huella, sigo cantando. Hay un lugar en el mundo que espera por mí. No sé ni dónde está, solo que debo ir. Es el momento, lo sé porque lo siento, es un secreto que me revelo. A través de la ventana veo como todo lo que pesa queda atrás. Voy caminando, sigo una senda, dejo mi propia huella, sigo cantando. No, yo creo que no me imaginaba cuando llegué. Fue muy bonito porque pues una entrevista y eso es toda la formalidad y me escriben y tal, pero llegar y ver el apartamento y la gente y tal, realmente es muy bonito, muy real. Entonces espero que haya harta gente allá atrás y que estén captando algo de lo que está pasando aquí realmente. Pues yo tengo que reconocer que yo he tratado de seguir lo más posible Radio Pachón desde que arrancaron. No me imaginé que fuera tan pro, profesional. Y eso de verdad que se escuchaba mal o... No, era más como por mi propia ignorancia de lo que implicaba hacer algo como lo que están haciendo ustedes, muchachos. Y pues nada, muchas gracias de verdad por invitarnos y pues felicitaciones por lo que tienen y pues para adelante. Yo también quiero darle un saludo a todas las personas que nos estuvieron siguiendo, nos estuvieron escuchando, las personas que estuvieron en Twitter hablando con nosotros, y sobre todo quiero agradecerle a la audiencia que tuvimos por primera vez en el estudio de Germario Oriental. En esta emisión tuvimos una audiencia magnífica hoy, que además de portarse muy juiciosa nos ayudó un poco, no sé, ganar ningún regaño. Hola, Materile. Andrés Flores, que nos está ayudando como con el registro en video, y a Viviana Rojas con el registro en fotos. A André, a Dani, a Andresito, que es la persona más bonita del mundo, que está aquí ayudándonos con el sonido. Y a ustedes por escucharnos muchísimo. Nos vemos muy pronto. Tenemos otro concierto antes de hacer una pausa de vacaciones muy pronto, así que estén pendientes. Y va a estar probablemente tan bonito como el de hoy. Muchas gracias. Bueno, y quiero recordarles que esta sesión que hicimos aquí vamos a tenerla en video después para que todos ustedes la puedan ver. En VHS. Pueden comprar el VHS, el DVD también. O el Betamax. Y pues muchas gracias, como siempre, todas las semanas escuchándonos y apoyándonos. Y pues vamos a seguir aquí. Gracias. Gracias. Chao. Chao. Chao. Desde la República de Germania Oriental, transmite en vivo Radio Pachone Internacional, afiliado a la radio.